supuesto, a todos los ex músicos de Yerba Brava, a todos los cantantes que han pasado por esta banda, a todas las oficinas, productores. Cantamos fuerte, que se escuche. En los pasillos de la villa se comenta. ¿Qué cosa? A ver. El pibe cantina. Eso. Se ganó la lotería. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale, guachín, sácanos a pasear. Y las palmas arriba, de Argentina para todo el mundo. Esto es Yerba Brava, nunca se acaba. Cumbia villera. Esto es Yerba Brava y esto dice. En los pasillos de la villa se comenta. ¿Cómo dice? A ver. El pibe cantina se ganó la lotería. Ahí va queriendo, ¿cómo? Ya no pasa la superficie de pintada. No usas tu gorra ni zapatilla desatada. Y que dice elegante, todos lo ven. Haciendo su rol, este pibe. Lo escucho. Con tu laucha, borracho y haragán. Eso. Las chicas del barrio te gritan al pasar. Dale, Joaquín.